Bueno, y como hemos anunciado en el sumario del programa de hoy, ya tenemos por los estudios de Berriozar y Ratia a nuestros dos invitados para la tertulia política de hoy, Javi Angulo y Dani Cuesta. El tema que se les plantea para hoy es el tema de la financiación del ajuste en la financiación de las escuelas infantiles 0 a 3. Pero antes de nada, vamos a saludar a nuestros dos tertulianos. Egunon, Javi. Egunon, Dani. Egunon, buenos días. Bueno, como decía, el tema que se os plantea o que se pone en esta mañana encima de la mesa es ese ajuste en la financiación de las escuelas infantiles 0-3 años que propone el gobierno de UPN. ¿Qué valoración hacéis de esta nueva propuesta, Dani? Sí, bueno, la verdad que me ha gustado el enunciado, el encabezado, ya que sí que es un ajuste de financiación y no un recorte, como seguro dirá mi compañero Javier. Pero, y entonces, bueno, se trata efectivamente de un ajuste presupuestario en relación a la financiación de las escuelas infantiles y se trata de que la parte correspondiente al Gobierno de Navarra se va a ver en este momento reducida en un 30% y, por tanto, la financiación será del 70% y más adelante los ayuntamientos recibirán el 30% restante. Por tanto, repito, se trata de un ajuste en la financiación debido, evidentemente, a las dificultades económicas que el Departamento de Educación, que no es ajeno a la crisis que tenemos, y por tanto desde el Departamento de Educación se ha mostrado, el consejero ha mostrado la disponibilidad y la voluntad para que la financiación siga siendo la del 100%. No obstante, se entiende, desde el Departamento de Educación entienden que entregar ahora el 70% a los ayuntamientos es una opción mejor que este 70 permanezca de momento en el Departamento de Educación, por lo tanto, que los ayuntamientos tengan en sus cajas el 70% y que más adelante puedan recibir ese 30%, pues se entiende que es la mejor situación o la menos mala a llevar a cabo. Bueno, pues esto, desde nuestro punto de vista, pues es una más de lo que ya nos está haciendo el Gobierno de Navarra en contra de los ayuntamientos. Vamos, no sé si llamarle recorte o como le quiere llamar Dani, pero lo que está bien claro es que es una cosa que no se pueden hacer así las cosas. Démonos cuenta que es una partida que ya está puesta en los presupuestos de este año para el ayuntamiento, con la cual se contaba, y entonces ahora, de buenas a primeras, quitar, digamos, esa partida, y insisto, no sabiendo si se va a recuperar o no se va a recuperar, aunque nos digan que sí, pues eso es una más de lo que está haciendo el ayuntamiento. Todo hay que decirlo, con el beneplácito, que lamento que es aquí del PSN, porque son ellos los que apagaron a UPN, al gobierno, y los cuales lo han mantenido en dos ocasiones, que han tenido posibilidades de echarlos abajo para no tener que soportar estas situaciones, y es una más de lo que nos está haciendo. Es quedar bien el ayuntamiento, perdón, el gobierno de Navarra, porque desde Madrid les están imponiendo un déficit X que luego encima no lo pueden cumplir y lo que están haciendo es cargar todo el problema y todo el tema en los ayuntamientos. Sí, bueno, por responder un poco, lo primero, cogiendo el hilo del último que comentaba Javier, a UPN, repito, yo creo que en numerosas ocasiones lo he comentado, que no lo elige el PSN, sino UPN. UPN está donde está porque la mayoría de los ciudadanos de Navarra así lo han querido. Por tanto, lo natural y lo lógico es que UPN esté donde está, que agote la legislatura, ya que esa es la voluntad de los navarros y de las navarras. En relación a lo que comentaba Javier, evidentemente yo entiendo que los ayuntamientos, pues bueno, entiendo la reacción de disconformidad de los ayuntamientos, ya que yo sí que reconozco que tal vez la forma en la que se ha tomado esta decisión, pues no es la más idónea. Entiendo que los ayuntamientos, o la mayoría de ellos, por no decir todos, tenían prefijado y preestablecido un presupuesto, unas partidas, y que ahora sí que es cierto que van a tener que tantear un poco entre sus presupuestos para poder ajustarlos y hacer frente a ese a esa ausencia del 30%. No obstante, repito que bueno, la fórmula que se viene utilizando por parte del Departamento de Educación siempre ha sido la de adelantar una parte en el año en el que estamos y en el próximo adelantar la otra parte. En este caso es un tanto curioso porque es sabido que el Departamento de Educación y el Gobierno de Navarra se ha comprometido a que se va a financiar el 100%. Y bueno, a los hechos me remito. Tenemos ejemplos de, por ejemplo, del año pasado, al año 2013, en el cual tuvimos una situación similar y los ayuntamientos cobraron la parte íntegra por parte del Departamento de Educación. Y no solo que cobraron la parte íntegra, sino que en el año pasado no cobraron la cuantía anual, sino que cobraron el 120%, es decir, lo que nunca antes había sucedido, que cobraron anticipadamente la parte que correspondía al siguiente año. Con lo cual, el año pasado pues cobraron el 120 y este año van a cobrar el 70 y el año que viene cobrarán el 30% restante. Por lo tanto, me reafirmo en decir que no ha habido ningún tipo de recorte, sino que es un ajuste presupuestario que se ajusta a los presupuestos que tenemos. Bueno, lo que está bien claro es que primero tenemos que ver qué tipo de educación infantil queremos para nuestros hijos, ¿eh? Desde luego, desde EH Bildu lo que queremos es que el ciclo de 0 a 3 tiene que estar incluido y garantizado el 100% del gasto por parte del Gobierno de Navarra, ¿eh? Porque lo que tenemos que hacer es aplicar todos los presupuestos en salud, educación y en gasto social, que es una cosa que siempre al gobierno de UPN pues se la trae un poco al pario, ¿eh? Ellos lo que quieren, un tipo determinado de educación, un tipo determinado de ayudas, porque seguramente, lógicamente, la escuela infantil lo que es para todas las personas, no todos pueden llevar a sus hijos a una escuela infantil, ¿no? Porque la carga financiera que tienen para los costes para las familias es muy alto, ¿eh? Y ya ha estado el gobierno de Navarra, ha rebajado ya año a año, va rebajando la financiación y ahora todo el cargo lo estamos asumiendo un 60%, algo más, un 70% entre las familias y el ayuntamiento. Y claro, ¿qué es que está ocurriendo? Pues que estamos convirtiendo lo que es algo que debería ser esencial, que es la educación para todos de 0 a 3, lo estamos convirtiendo en algo que solamente la élite puede ir, teniendo que estar los demás yendo a guarderías, donde se imparte un sistema educativo pues con nosotros para cuidar a los críos bien, pero entendemos que los críos deben estar ya formándose desde los 0 a los 3 años, y lo que están consiguiendo el gobierno, bajando año a año la financiación, está consiguiendo eso, que se quede todo para unos pocos y que los demás no podamos ir a las escuelas infantiles. Sí, en este sentido, las familias no tienen por qué verse afectadas por la existencia de pagos ulteriores, ya que, bueno, es más, este curso y a instancia concretamente de los ayuntamientos, las tarifas no han sufrido incremento alguno. Por lo tanto, esas tarifas son las que se rigen en relación entre la relación que tiene la administración y los administrados. Por lo tanto, no entiendo a qué viene el tema de que las familias van a ver repercutida que esta situación de que el 30% quede en suspenso hasta el año que viene. Es muy sencillo. No viene a cuento. Es muy sencillo porque dice UPN, según la moción que aprobaron, y también con los votos de UPN, que ese 30% se va a pagar en junio. Yo, sintiéndolo mucho, mucho me temo que no vaya a ser así. Porque si no hay dinero ahora, lógicamente no va a ir para el 30 de junio. Y los costes, lógicamente, los van a subir el ayuntamiento. Y el ayuntamiento, como no puede tener más déficit, porque el gobierno de Navarra no le deja tener déficit, lo va a tener que conseguir de algún sitio, ¿eh? Y me refiero en todo en general. Por ejemplo, hemos tenido que construir una escuela infantil nueva, ¿eh? Porque las que había estaban obsoletas y no estaban de acuerdo a las normas que marcaba el Departamento de Educación, y el gobierno de UPN no ha dado absolutamente un euro para esa escuela infantil. Sí, bueno, en este aspecto habrá que ver también la voluntad que tenía el gobierno de Nafarroa en aquel entonces para que el gobierno de Navarra financiase la escuela infantil, ya que es cierto que también el Gobierno de Navarra, entre los requisitos que planteaba para que Berriozar tuviese una escuela infantil, era la implantación del modelo TIL, que ahora se llama PAI, y que el Ayuntamiento de Berriozar y aquel equipo de gobierno se negaba totalmente a que la escuela infantil de Berriozar tuviese dicho modelo. Por lo tanto, esa es una de las razones por las cuales no sé si el Gobierno de Navarra tenía más voluntad o menos voluntad en financiar una escuela municipal, una escuela infantil pública nueva en Berriozar, pero lo que me consta desde luego es que Nafarroa Bai en aquel entonces, hoy EH Bildu, no tuvo voluntad alguna en alcanzar acuerdos y propiciar financiación para Berriozar. En este sentido también quería comentar que tanto la Federación Navarra de Municipios y Concejos como, por ejemplo, en el último pleno que hemos tenido, por unanimidad de los grupos municipales de este ayuntamiento, se decidió incluir o proponer una cláusula en la que la aceptación de esta condición de recibir el 70% no llevaba a cabo el rechazar que se iba a recibir ese 30%. Al revés, se exigía que se firmaba esa cláusula con el objetivo de que el 30% se cobre. Por lo tanto, digo que voluntad toda, y de hecho el Departamento de Educación, junto con la Federación Navarra de Municipios y Concejos, está llegando a este mismo acuerdo que se plasmó el otro día, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Berriozar, para que esa cláusula se incluya y, por tanto, queda más que garantizada que la financiación va a ser del 100%. Y me remito a los hechos que el año pasado tuvimos una situación similar y que el Departamento de Educación cumplió íntegramente la financiación que le corresponde. Y he vuelto a repetir que no solo eso, sino que financió el 120%. Por lo tanto, bueno, el 120% de la parte que, en teoría, que le corresponde. Pero el 70, no, pagó la de 2014. Pero también el 70% de lo que cuesta la matrícula, digamos, de la escuela infantil, la sigue aportando las familias y el ayuntamiento. No digamos que el 100%, vamos a hablar de las cosas, es el 120% de ese 30% que da. Y que ha ido año a año, ha ido bajando y rebajando. Y luego está imponiendo unos sistemas de ratio por aula para poder tener, que es, claro, es casi imposible poder cumplirlos. Sí, sí que me consta que de hecho, bueno, sí que es cierto que los criterios que el Departamento de Educación manejaba hace años para que las guarderías, lo que llamamos como guarderías, se adaptasen y pasasen a ser escuelas infantiles, era una legislación y una normativa muy restrictiva, que desde el mismo departamento reconocen que era una normativa restrictiva. Pero sigue así. Y me consta que están trabajando, y creo que pronto tendremos noticias en las que se informará y se modificará esa normativa para que las escuelas infantiles y los ayuntamientos puedan adaptar sus guarderías o escuelas infantiles de una forma mucho más sencilla que la que esa normativa expone. De todas formas, yo sí que, bajo mi punto de vista, también nos tenemos que plantear el concepto que hoy tenemos de escuela infantil o de guardería, ¿no? ¿A qué llamamos guardería y a qué llamamos escuela infantil? Porque a veces parece que quien lleva a sus hijos e hijas a una guardería parece que únicamente lo lleva a que le guarden el niño, y hay que conocer el trabajo que en realidad llevan a cabo, porque yo creo y tengo conocimiento de ello, de que el trabajo que se realiza en una guardería y en una escuela infantil, la diferencia es que unas se adaptaban a una normativa restrictiva que desde el Departamento de Educación se estableció, pero que el trabajo y la educación que se imparte en ellas es prácticamente la misma. Y tendremos que plantearnos también que, bueno, ante un descenso de notorio que tenemos de la natalidad, sí también, pues bueno, el número que tenemos de escuelas infantiles en Navarra y en Pamplona, pues bueno, sí es acorde a este descenso de la natalidad. Y luego también algo que, bajo mi punto de vista, es importante, es que debemos de favorecer que quien utilice las escuelas infantiles o las guarderías, las públicas, por lo menos, tengan prioridad aquellos padres y madres que ambos tengan un trabajo, ya que entendemos que la función de la escuela infantil es un poco sí educar al niño y a la niña, pero también que los padres puedan conciliar su vida laboral con la educación de sus hijos. Por tanto, exactamente, ambos padres estén trabajando, pues bueno, entendemos que tiene que ser una prioridad. Ese es el planteamiento que tiene UPN de la educación infantil. No, planteamiento. El padre y la madre que están trabajando y tienen un sueldo. Y vamos a dejarle a cuidar a los críos para darles una educación. Y a otros padres, pues que por el motivo que sea, están en el paro, por ejemplo, están en el paro, o que son amas de casa, porque generalmente todavía sigue habiendo amas de casa, sí. Pues que los chavales, como si tiene alguien en casa, pues bueno, oye, pues que lo tengan en casa, ¿eh? No le vamos a dar la oportunidad de poder ir a la escuela, a una escuela infantil. Sí, mira, yo no he ido nunca a una escuela infantil y me he educado perfectamente. Por lo tanto, entiendo que las escuelas infantiles deben de ser una herramienta, ¿no? Un poco de que pueda permitir a esos padres que trabajan y que no tienen más remedio que alguien, que en este caso pues una escuela infantil, cuide a sus hijos e hijas, pues que tengan ese servicio. Es decir, yo lo veo más como un servicio. Pero eso es una guardería. Cuando un padre y una madre que trabaja llevan un crío... ¿Cuál es la diferencia entre una guardería y una escuela infantil? Estamos hablando que es una guardería. Porque ¿cuál es la diferencia? Yo llevo a mi hijo bien a una escuela infantil, pero que también me sirve como guardería. Yo no quiero que una persona lleve a su hijo porque está trabajando y no tenga dónde dejarlo. Yo no quiero eso. Yo quiero que cualquier chaval de 0 a 3 pueda tener una educación desde el principio, con un proyecto educativo. ¿Y cuál es la diferencia entre una guardería y una escuela infantil? No, estamos hablando de escuela infantil. No. ¿Pero cuál es la diferencia? La guardería no está arreglada. ¿No está arreglada? No creo que esté arreglada dentro del gobierno de Navarra. ¿Pero qué me quieres decir? ¿Que la puerta no cumple las dimensiones? ¿Que la sala no cumple...? Lo que queremos es que entre todo dentro de un ciclo informativo, de la persona, desde los 0 hasta la edad. Hasta cumplir la ESO, y que vaya todo y que todos tengan oportunidades de poder acceder sin la renta per cápita. Ese es el problema, que la derecha lo que quiere siempre es que los pobres que no piensen, que no sean educados. ¿Por qué? Porque así son mucho más fáciles de domesticar, y eso es lo que ocurre. Lo que queremos pues es que haya una educación de 0 a 3 financiada 100% por el gobierno. Eso es demagogia, porque todos sabemos la situación económica que tiene la administración pública, y lo que es demagógico es decir, no hablemos de la... Yo cuando gobierno en mi ayuntamiento, no, es que yo recorto o yo de pensar porque a mí me falta financiación. Oiga, que es que al gobierno de Navarra le pasa exactamente lo mismo. Y al gobierno de España le pasa exactamente totalmente lo mismo. Por tanto, pero vamos, se intentan buscar las mejores soluciones. Pero vamos a olvidarnos de obras. Lo que no puede vamos a olvidarnos de obras faraónicas. Financiación vamos a dejarnos 100%. Obras faraónicas, la escuela infantil que tenemos, que es faraónica. Del tren, sin la ayuda del gobierno de Navarra. Del tren de alta velocidad, que mira, casualmente, fíjate, ya han caído un montón de detenidos en Madrid por el tema de sobrecostes. ¿Por qué? Porque siempre se está favoreciendo a las empresas, claro, y lo que es, digamos, para el pueblo se nos olvida. Siempre está favoreciendo a las grandes empresas y a un tipo determinado de educación. Porque qué casualidad, por poner un ejemplo, los maristas se han ido a Sariguren, un colegio nuevo, porque ese colegio no cumplía las normas de seguridad necesarias. Oye, y hay una escuela infantil de 0 a 3 años de un tipo determinado de educación, y para eso no les ponen ninguna pega. Eso sí, para cualquier escuela infantil municipal ponen muchas pegas en el tema de cómo se tiene que impartir la educación y cómo se tiene que... El tema de ratios. Las escuelas infantiles, tanto las públicas como las concertadas, se rigen por la misma normativa y se les exige el mismo reglamento y tiene el mismo nivel de exigibilidad que las públicas. O sea, que eso de que las privadas o las concertadas por alto, de eso. Sí que me gustaría saber qué medidas de seguridad cumple esa escuela infantil en concreto. Cuando aquí en Breza hemos tenido que cerrar las dos porque no se cumplían. Y encima que nos obligaron a hacer una escuela infantil, que es preciosa, no hemos recibido absolutamente, después de pedirlo durante 3 años, ni un euro para eso. Y encima es lo que pasa. Si ustedes quieren que les financiemos un 30% de lo que es, tienen que hacer esto y esto. No, no, hombre, ¿qué usted pasa? Entenderá que cuando el gobierno de Navarra presta una financiación, lo que quiere es fomentar una educación. Que bueno, Navarra, si por algo se caracteriza, es por el nivel educativo que tenemos. De hecho, el informe PISA recientemente publicaba unos datos que ponen a Navarra en una situación notablemente positiva. Algo bien se estará haciendo. Hace un mes salió la evaluación. De todas formas, claro que el gobierno de Navarra exige que, ya que financia una obra, quiere que dentro de sus modelos también se oferte otra demanda que a día de hoy tenemos, que es el modelo PAI. El problema que tenemos aquí es que yo todavía no entiendo cuál es la alergia que desde EH Bildu tienen al programa PAI o al inglés para que se nieguen a llevarlo a cabo allí donde gobiernan. No obstante, quería matizar que es un tanto curioso que sea en este caso Bildu quien, EH Bildu, quien hable de o pretenda dar lecciones en relación a la educación y las escuelas infantiles, cuando recientemente tenemos el caso de Pamplona, que, vamos, tienen en mente, no sé ahora mismo en qué punto está el tema, pero cargarse o mandar a la calle 45 trabajadoras modificando lo que es la gestión de las Hello que tenemos ahora en Pamplona para pasarlas a una gestión ideada por Bildu e Izquierda Ezquerra, en la que se cargan de raíz el proyecto que tenemos con el inglés y quieren implantar el del euskera, que yo estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que tener guarderías o aquellas en aquellas zonas donde hay una demanda de padres y madres que deseen llevar a sus hijos al modelo de euskera puedan hacerlo, pero no por ello aquellos padres que durante más de 15 años llevan a sus hijos a las guarderías, a este tipo de guarderías en inglés, se vean perjudicadas porque a Bildu, pues bueno, no le apetece que este tipo de escuelas infantiles del Ayuntamiento de Pamplona tengan la gestión que tienen. Y en este caso, 45 trabajadoras van a la calle. Bueno, pero el tema no es... ¿Esta es su propuesta infantiles? El tema no es que 45 personas vayan a la calle. El tema es en qué entendemos como educación social en EH Bildu. Lo que estamos completamente en contra Los panfletos que mandan de educación. Lo que estamos completamente en contra de todo lo que sea privatizar la educación. Estamos totalmente a favor de una educación. Pues ustedes en este pueblo externalizan servicios y muchos. No precisamente al ámbito público. Estamos creando empresas públicas que todo repercute en el propio ayuntamiento y en los propios vecinos. Pues haga usted memoria y acuérdese de aquellos servicios que esta misma legislatura están externalizados. Le pongo el ejemplo de la juventud. Ustedes externalizan servicios. Todo lo lleva el ayuntamiento. El tema lo lleva el ayuntamiento, No, ustedes con insistimos, tiene que estar la educación de 0 a 3 tiene que estar arreglada desde abajo. Pero no me ha respondido a los 45 despidos. Insisto, pero no es una empresa porque se le acabó el contrato. Yo creo que sí, no se le acabó el contrato. Lo que ustedes pretenden hacer es cambiar la gestión. Claro. Y aún dicen, aún se jactan. Y que sean escuelas públicas. Aún se jactan diciendo que los 45 trabajadores no van a ir a la calle porque van a ser subrogados. Sí. Oigan, claro que van a ir a la calle. En el momento en el que se haga una oposición, estas 45 trabajadoras van a la calle. Estamos hablando. Y luego ustedes se ponen detrás de las pancartas en defensa de los trabajadores. No, estamos hablando de una educación de 0 a 3 pública, financiada 100% por el gobierno. Y en el caso de Pamplona, que lleve la gestión el ayuntamiento, que no estén en manos privadas, porque las manos privadas lleva siempre a un tipo determinado, que es ganar dinero. No la educación de los menores, sino el afán de la empresa privada es siempre uno. Sí, claro, no. Quien gestiona una escuela infantil privada tiene el objetivo de llenarse el bolsillo. Se olvida, no tiene proyecto pedagógico, no tiene un programa educativo, no, únicamente tiene el objetivo de llenarse el bolsillo. Javier. Decir eso me parece. Sí, no. Todas que las, pasarse a ver, ya. Todas las empresas privadas, ¿por qué se presentan a los concursos? Bueno, pero decir que únicamente tiene el objetivo de llenarse el bolsillo. Yo no he dicho llenar el bolsillo. He dicho de ganar dinero. Ya veo su forma de crear empleo es únicamente mediante la gestión pública. Pues entonces veremos. Te pongo el ejemplo de Berriozar. Si este ayuntamiento contrata una obra X y la hace mediante gestión pública, dudo mucho que el ayuntamiento vaya a crear puestos de trabajo a largo plazo. El ayuntamiento lo que da es pan para hoy, hambre para mañana, lo hace él mismo, En cambio, una empresa, que las empresas son las que generan empleo, ¿eh? Las empresas son las que crean empleo en este país y en esta sociedad, nos guste más o nos guste menos. Vamos el ayuntamiento no crea empleo. Vamos a ver, por mucho que toda la gestión, ¿eh?, la queramos hacer pública, que es muy bonito, es sí. decir, queda precioso decir a los vecinos y a las vecinas, es que queremos la gestión pública. Ya, pero ¿y en qué se basa la gestión pública que ustedes quieren practicar? Pues es que porque luego hay que mantenerla. Pues, y hay que ver también qué repercusión tienen los vecinos o qué beneficios tienen los vecinos y las vecinas. Porque en Berriozar tenemos ejemplos de la gestión pública que ustedes practican y habrá que preguntar a los vecinos y a las vecinas qué beneficio han tenido al respecto. Por supuesto que toda empresa pública da más beneficios para el ayuntamiento y para las ciudadanas que una empresa. ¿Crea empleo la empresa pública? Crea empleo. Y estable. Sí, crea sí. empleo estable y encima cobran más que la empresa privada. Uh-huh. Teníamos que ver cuánto cobraban las educadoras de la escuela infantil que había antes, ¿eh?, y cuánto cobran ahora las educadoras, ¿eh? Uh-huh. Hay una gran diferencia, ¿eh?, en eso, en dinero. Insistimos, ¿por qué tiene tanto miedo UPN en eso? En que la educación sea así. De 0 a 3 reglada. Que me reitero, que la educación de 0 a 3 está reglada, Javier. Está más que reglada. Tan reglada que he dicho anteriormente que incluso bajo mi punto de vista es muy restrictiva. ¿Y tú te crees, o sea, realmente? ¿Tú te crees que en junio nos van a pagar el 30% de eso? Yo lo que digo es que cuando se ha saltado la torera, el año que viene, no hablamos de este año, hablamos de que el año que viene el 30% va a ser repercutido en los ayuntamientos. Todo lo que... Y a los hechos, Javi Angulo, Dani Cuesta, debo de insistiros, es una... unas intervenciones muy vivas las que estáis teniendo y me parece interesante, pero se nos agota el tiempo. Inevitablemente tenemos que pasar al informativo Berrión, al Bisteac. Una última intervención, si quieres, Javier, pero muy breve. Porque muy si breve. No querré hacerle una réplica. Sí, yo solamente quiero decir una cosa. El ayuntamiento aprobó el pasado miércoles una moción instando a que se pague ese dinero, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo nos vamos a creer que lo va a hacer si todas las propuestas que saca el Parlamento de Navarra y todo lo que se aprueba en los ayuntamientos caen en saco roto? ¿Mm? No cumple el gobierno de Navarra ninguna de las cosas que se aprueban en el Parlamento por parte de la oposición. Yo creo que lo importante es que estos nuevos convenios van a incluir una cláusula en la que se reconoce el 100% de la financiación, que no hay un recorte, que esta propuesta y esta cláusula, de hecho, ha sido aprobada por todos los grupos de este ayuntamiento, y creo que eso es lo único que tenemos que tener en cuenta ahora mismo. Nada más. Muchas gracias a los dos, Eskerrik asko, por habernos dedicado vuestros minutos a esta tertulia política del mes de mayo. Hasta la próxima. Vale, aur.